象征着光明与黑暗的对比，然而又紧密相连。 Estamos listos y dispuestos para este viaje mágico por la buena salud, por la cultura, por la educación, la medicina tradicional china, como cada día hablamos acá. Ya se acabó el 18, ¿eh? Se acabó las fiestas patrias, tomar, pasarlo bien, volverse loco, relajarse. Ahora hay que preocuparse y ocuparse de nuestra salud. Y para eso, para hablar de la salud, para hablar de la cultura milenaria china, atención amigos que nos escuchan día a día, usted que todavía tiene algunas dudas, preguntas, consultas sobre la medicina tradicional china. Ah, no, es que es chamanismo, ¿de qué están hablando? Yo voy con mi doctor. Amigo, abra la mente, es muy importante escuchar al doctor Carlos Rocha Rifo, quien el día de hoy nos trae un interesante tema. La medicina tradicional china y las alergias estacionarias. Dejamos con ustedes a su amigo y servidor, el doctor Carlos Rocha Rifo. Adelante con su exposición, doctor. Muy buenos días a todos nuestros queridos amigos, audientes y la audiencia en general de la Radio Puente Alto, aquí con mi querido amigo Juan Carlos. Bueno, justo con desearles un día espectacular, un buen fin de semana. Quería, bueno, comentarles que ya comenzó la primavera oficialmente de este 23. Y justo con la primavera llegan una serie de consecuencias. Bueno, en la medicina china cada estación está asociada a un órgano, está asociada a un elemento. Existen 5 elementos de la naturaleza que forman parte del cosmos y, como ellos dicen, como es arriba es abajo, como es el macrocosmos, como es el universo, soy yo también, es cada uno. Y esos 5 elementos que forman parte del cosmos para los chinos, que son el agua, que permite que se origine la madera da origen al fuego, el fuego con sus cenizas crea la tierra contiene el metal, que a su vez contiene el agua, y ahí tenemos los 5 elementos, es decir, agua, madera, fuego, tierra y metal. Cada una de las estaciones del año está dedicada a uno de estos elementos, y cada elemento a su vez tiene asociado un par de órganos a este elemento, un órgano yin y el otro órgano yang. Es decir, los órganos yang son los que ejecutan la tarea, la labor, y los órganos yin son los que contienen, los que piensan, los que razonan, digamos. Los órganos yin, por ejemplo, son todos los órganos que vendrían a ser como compactos, como corazón, hígado, riñón, pulmón, vaso. Los órganos yang son los órganos huecos, por ejemplo, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, vesícula biliar. Bueno, y en primavera lo que nos convoca es la estación de nuestra querida elemento madera. Ustedes ven que eso es lo que empieza a prevalecer, empiezan a florecer nuestros árboles, las flores, y florecen también en nosotros una serie de enfermedades relacionadas con la época, que es la alergia principalmente, la alergia estacional. Ahora, con respecto a los brotes en general, hay que tener harto cuidado desde el punto de vista de medicina occidental. Al igual como la savia se guarda durante el invierno y baja al interior de la madera, se profundiza, por eso se caen las hojas, para llegar a florecer en esta época, también florecen en nosotros, junto con este cambio lumínico, una serie de enfermedades de carácter mental. Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con todas aquellas personas que tienen problemas mentales, que están en tratamiento, la familia, por favor, contenerlo, estar atento a las señales que nos están otorgando, al igual como el dolor es una señal. En esta época es la época más alta de los suicidios y de problemas de crisis de pánico, de depresiones profundas, porque la luz, como aumenta, genera una serie de cambios bioquímicos en nuestro organismo. Bueno, eso es como un dato al margen de lo que les voy a hablar hoy día, que está un poco relacionado también con la primavera, que es las alergias estacionales. La medicina tradicional china en Puente Alto tiene nombre y apellido. Recuérdenlo, Dr. Carlos Rocha Rifo, ubicado en el edificio RD, Concha y Toro 510, oficina 305. Visite su website, página web www.centrodesaludequilibrio.cl. El Dr. Carlos Rocha Rifo está a su servicio aquí en Puente Alto, difundiendo una medicina tradicional de más de 5.000 años. Y el día de hoy nos está trayendo, está compartiendo con ustedes, la temática de alergias estacionales y la medicina tradicional china. Sigamos escuchando al doctor Carlos Rocha Rifo. Bueno, generalmente el sonido chis es lo que más se siente quizás en estos días. Estos nudos, congestión, secreción nasal, tienen algo que ver o mucho que ver con este reciente cambio de estación. Si usted o su hijo desarrolla síntomas similares cada año de la misma época, lo más probable es que se trate de una alergia estacional, o bien llamada fiebre de Lenos o rinitis alérgica estacional. Esto cursa con síntomas alérgicos que ocurren durante ciertas épocas del año, generalmente cuando el moho del exterior libera sus esporas y las plantas, los árboles, arbustos y hierbas liberan diminutas partículas de polen al aire para fecundar otras plantas. Esto aumenta su cantidad por metro cúbico y por supuesto que nos afecta a nuestra salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nuestro sistema inmune, y especialmente el de la gente alérgica a las esporas del moho, al polen, que son denominados alergenos, cuando se ven enfrentados a estos alergenos, responden de una manera exagerada, como si fueran sustancias invasoras que están atacando al organismo. Por esta forma, el sistema inmune de cada persona responde liberando sustancias químicas que llamamos histaminas al torrente sanguíneo, las que nos ayudan a defendernos de estos agentes externos. Pero junto con defendernos de los agentes externos, también provocan, ellas no distinguen, es como tirar personas con metralletas a la calle, que no distinguen cuáles son los ladrones, cuáles son los buenos y cuáles son los malos, disparan para todas partes, produciendo también fuertes daños en nuestro organismo. Empiezan a haber eczemas, estas como ronchitas en la piel, mucho prurito, uno se empieza a rascar, rinitis alérgica, secreción nasal, descarga posterior, la cual con el tiempo, si aumenta, ya que el organismo se encuentra sensible, empieza a aumentar esta secreción hasta llegar a un punto en que la evacuación de esta secreción, de este moco nasal, no es superado por lo que pueden barrer los cilios, los pelitos que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Se va disminuyendo el diámetro y empiezan el diámetro de los bronquios y empiezan ya a complicarse y puede pasar una infección. Entonces, para evitar que llegue a pasar una infección, bueno, es tener estar atento cuando empiecen estos primeros síntomas, concurrir también al doctor para que vea si es necesario o no la prescripción de antihistamínico, y por supuesto en medicina china tenemos mucho que ayudarlo en ese sentido. En esta época del año es muy importante tener en cuenta que en días cálidos, secos y ventosos aumenta la posibilidad de alergia. En cambio, en días como hoy, días más fríos y húmedos, se presenta un menos porcentaje de alergia porque disminuye el recuento de polen. El polen se encuentra en mayor proporción en la mañana, entre las 7 y las 10 de la mañana, razón por la cual recomendamos que los pacientes mantengan cerradas sus ventanas. ¿Sí? Bueno, en medicina china está absolutamente comprobado de que existe una solución real reconocida por revistas científicas internacionales muy prestigiosas, de que tenemos mucho que decir en este sentido. Según una investigación que se publica en el Annals of International Medicine, los tratamientos de acupuntura logran una mejora en cuanto a los síntomas y disminución de la necesidad de medicación en personas con rinitis alérgica estacional cuando se compara con pacientes con tratamientos estándar. Existen diferentes tipos de alergia: rinitis alérgica, alergia a las drogas, alergia a los medicamentos, a los insectos, sinusitis, alergia cutánea y alergia general. La manifestación externa de esta alergia se define a través de una sintomatología que incluye ojos rojos, picazón, secreción nasal, urticaria, eczema, asma y algunas otras. Algunas alergias también tienen reacciones potencialmente mortales, como el asma grave y la anafilaxia, que es una respuesta exagerada del organismo, o llamado shock anafiláctico, en el cual, como yo les decía, ataca instinte tanto a la agente patógeno como a nuestras propias células. La persona en cuestión de minutos se hincha, ya que toda la sangre sale de los vasos sanguíneos hacia los tejidos y puede producir la muerte de la persona. Así que las alergias hay que tener mucho cuidado, no es algo menor. Bueno, con la llegada de la primavera, como decíamos, la polinización, miles de personas comienzan a sufrir estos efectos y las dolencias que ocasionan en forma tan severa que reducen notablemente su calidad de vida. La rinitis alérgica, la nariz tapada o secreción nasal causada por la alergia es una situación muy común, a pesar de que existen medicamentos como los antihistamínicos. Los pacientes que la sufren a menudo buscan tratamientos alternativos para el alivio de estos síntomas debido a los efectos secundarios de estos medicamentos. Según la filosofía de la medicina tradicional china, como les explicaba en un principio, cada órgano y en consecuencia cada meridiano pertenece a una estación. En el caso que nos ocupa, estamos en la estación de la primavera, que pertenece al hígado. Para la medicina china tradicional, el hígado es también el meridiano regulador de los ojos, por lo que no resulta nada extraño que uno de los síntomas más frecuentes de la alergia sea el enrojecimiento de los ojos, acompañado de picor y lagrimeo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la medicina china, el tratamiento de esta afección consistirá en estipular los puntos conectados con este órgano para regular la energía del hígado, también llamada el chi del hígado. Aunque los científicos no pueden estar seguros si la expectativa de los pacientes sobre la acupuntura afectan a los resultados, un comentario que se publica en la misma revista sugiere que debiera investigar sobre la acupuntura en el futuro y compararla con otras terapias probadas en lugar de solo con la acupuntura simulada. Bueno, también concluye que los resultados, por supuesto, son absolutamente satisfactorios en aquellos grupos de pacientes que complementaron sus tratamientos tradicionales con acupuntura, mejorando significativamente los síntomas y disminuyendo el asma bronquial. Así que para todos aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios, cutáneos y que sufren de la incomodidad de lo que es la alergia, en medicina china tenemos la solución. Así que la invitación está extendida para nuestros queridos amigos que me visiten, que pidan hora. La consulta que queda acá en Avenida Concha y Toro, muy cerca de la Plaza de Armas de Puente Alto, Concha y Toro 510, el edificio RB, la oficina 305. Y mi fono es el 9218-6848. 9218-6848. Sentirse bien vale la pena. Conocer la medicina tradicional china es un desafío para todos nosotros. Romper nuestros paradigmas, lo que pensamos, aferrarnos constantemente a los mismos sistemas que nos han guiado nuestra vida, es simplemente quedarnos estancados y no mirar más allá de donde nosotros debemos mirar. Yo los invito cordialmente a conocer la medicina tradicional china del doctor Carlos Rocha Rifo en Puente Alto. Anote el teléfono 9218-6848, Conchito Oro 510, edificio RB, oficina 305. El doctor Carlos Rocha Rifo está aquí a su servicio. Preguntas a esta hora de parte de Gloria Ramírez, quien nos pregunta acerca de todos estos cambios de temperatura, estas variaciones climáticas, ¿cómo afectan a mi cuerpo y de qué manera la medicina china podría ayudarme? Perdón, ¿cuál es el nombre de la...? Gloria Ramírez. Señora Gloria, un gusto saludarla. Mire, mucho afectan, porque en medicina china, este equilibrio que tenemos en estos tres cuerpos que forman lo que es nuestro ser, que es mente-espíritu, el cuerpo energético o chi y el cuerpo físico, están regulados por factores externos e internos. O sea, el equilibrio depende de factores externos, como es el frío, el calor, la humedad, la sequedad, el viento y el fuego. Eso dicen los chinos. Y los factores internos que producen cambios en nuestra salud son las emociones, principalmente, que para los chinos son 7, donde está la ira, la alegría, el sobrepensamiento, la tristeza, la pena, el miedo, entre otras. Entonces, en este caso, los factores patógenos que nos están afectando, que nos pueden desequilibrar ese flujo normal de energía, en esta época es el viento asociado al frío y también humedad. Entonces, por esa razón es que siempre se recomienda, y los chinos son muy cautos, por ejemplo, al vestirse, no descuidarse en esta época en andar en manga corta. Porque, bueno, los meridianos, que son los canales por donde fluye la energía que alimenta nuestros órganos, y a su vez esos nuestros órganos internos alimentan a estos canales, se encuentran obviamente en brazos y pies, en nuestras extremidades, en nuestras piernas, por todo el cuerpo. Pero si nosotros los exponemos al viento, al frío, a la humedad, por supuesto que estos factores externos van a producir un desequilibrio energético, ya que bloquean la circulación normal del chi, de la energía, y por supuesto, al no circular energía, no circula la sangre, viene el dolor y vienen las afecciones a los órganos involucrados. Y en esta época, los órganos que más sufren son el hígado, el pulmón. Y por supuesto, si nos descuidamos en temas digestivos también. O sea, son muchos los factores externos que pueden provocar cambios internos en nosotros. Medicina china lo que hace es, a través de puntos de acupuntura que se encuentran en el exterior de nuestro cuerpo, acceder al interior, a los órganos internos, para producir cambios. Y estos órganos que están en desequilibrio, los equilibramos desde afuera. Es como si nosotros quisiéramos acceder al programa, un computador. Para eso tenemos el teclado, que es un elemento externo a través del cual nosotros accedemos al interior del computador. En este caso, el teclado de nuestro cuerpo son los puntos de acupuntura. Así que invitamos a nuestras personas, a nuestra audiencia en general, que nos visiten, que se internalicen de cómo funciona la medicina china, que tiene que ver con nuestra mente, espíritu, nuestra energía y nuestro cuerpo físico, y a través de un método natural como es el acceso a la energía de nuestro cuerpo, la equilibremos y logremos la salud. Un gran aporte, como siempre, a nuestro buen amigo el doctor Carlos Rocha Rifo. Sabemos que nos enfrentamos a este cambio de paradigma. El ser humano debe evolucionar, debe reaprender, ya que la medicina tradicional china es más vieja, más antigua, más señera que muchos de nosotros, obviamente, 5.000 años de tradición. Y queremos que Puente Alto despierte, queremos que Puente Alto abra su mente y se acerque donde el doctor Carlos Rocha Rifo y lo llame al 9218-6848 en Avenida Concha y Toro 510, oficina 305. Adultos mayores, niños, personas de todas edades pueden aprender. Pronto vamos a grabar un documento en video donde yo me someteré personalmente al trabajo de la medicina tradicional china. Utilizaré la metodología de la investigación cualitativa, donde antes que el doctor me analice o converse conmigo, voy a exponer en un video cuáles son, a mi criterio, según como uno se siente, cuáles son mis dolencias, cuáles han sido cómo me he sentido físicamente en los últimos meses. Y a partir de eso, un diagnóstico, el doctor me irá apuntando, chequeando verdaderamente qué es lo que yo siento en relación a cómo yo me siento anteriormente, antes de comenzar esta sesión. Y esto lo iremos publicando. Para hablar de medicina china, hay que conocerla. Yo quiero que tú vayas, quiero que la conozcas, quiero que abras tu mente, quiero que te desarrolles, quiero que crees. Y para creer, hay que actuar. Doctor, como siempre, el último mensaje para nuestra comunidad. Bueno, como siempre, un abrazo muy grande a todos. Bueno, unido acá a través de las ondas radiales, invitarlos a que se acerquen a la consulta, que no tengan miedo. Bueno, el miedo es deficiencia de riñón y de vaso en medicina china, y eso se nutre con bastante agua, comiendo mariscos, algas, en fin. Pero no tengan miedo, acérquense. Si las agujas no duelen, son microfilamentos, no son las mismas agujas que ustedes conocen de medicina occidental, que son bastante gruesas, que son huecas para poder inocular sustancias químicas al interior del organismo. Estos son filamentos que no son huecos, son muy delgaditos y que sirven para poder contactarse con estos puntos de acupuntura, que es como un teclado externo que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo para poder acceder al interior. Así que anímense, lo estoy esperando, que me llamen, me consulten. Yo acá he adecuado mis precios a Puente Alto, así que también ahí veremos. Cada persona en particular es un mundo, ahí yo me adecuaré a cada persona, pero lo importante es que abran su mente, su corazón, a poder tratarse con una medicina tan milenaria como es la medicina china. Así que un saludo grande, muchas bendiciones y los espero.